yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre. Alabaré, bap chibi chibi chibi tarapa, bap chibi chibi chibi tarapa, bap chibi chibi chibi tarapa, barabdu chibi chibi tarapa. Pap chibi chibi chibi tarapa, pap chibi chibi chibi tarapa, pap chibi chibi chibi tarapa, un barato chibi chibi tarapa. Chibi chibi darapa, un barato chibi chibi darapa.